deprimido, es que la flor se le marchitó. Solo sabe envidiar y venden a su vieja por ligar un puesto más. We'll be right back.

alza la mano si no quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres fumanchar, alza la mano. ¡Vámonos, pibes! Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres fumar, alza la mano. Tamara, te va a tocar las chicas a menear, moviendo el culito, el culito. Tamara, te va a tocar las chicas a menear, moviendo el culito, el culito. Maestro Galaza. ¡Ah! ¡No!

los chamulles. Vas a ser el mulo nuestro y la mujer. Ahora gato de este rancho vas a ser. Cuando yo te lo advertí, y lloras arrepentido, lleno de dolor. Corazón, te pido un favor, no llores por ella. Corazón, te mueres de amor al verte sin ella. Corazón, te pido un favor, baja de tu estrella. Mi corazón, te pido un favor, olvídala. Corazón, te pido un favor, olvídala. We'll be right back.

que tanto te amo, de dar otra oportunidad. Su reflejo encuentro allí, no pronuncio su nombre y nada que

y así puedo olvidarla. Dile que mi vida se derrumbó y solo tú podrás curarla. Que cumple.

cucaracha. ¡Qué gato que sos! ¡Sos un bicho! ¡La cucas de todos! ¡Qué cuca que sos! De la no baja más. La cabeza me da vueltas y empiezo a flashear. Y así estamos todos locos y empezamos a cantar. ese botón. Le dijo, ahora, ahora te voy a dar. ¿Dónde está mi papá? Que no viene, que no viene de trabajar. Entonces su mamá le dijo, papá, en el cielo está, en el cielo está. Maltranza, esta es cumbia, callejera, con palanca. Que tenía si me negocio que tenía, si ya te sabe ver, en la esquina ya no te quiere ni ver. así. Más de uno se quiere marchar. Miguel, Javier. Que me prometiste.